Nos es grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Bedine, que le da una cariñosa bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Amigos auditores, una alegría estar aquí en este momento para presentar algo de la palabra del Señor. Hemos ya comenzado a hablar del capítulo 5 de Daniel. Es un capítulo, yo lo encuentro trágico, porque se presenta un personaje que es arrogante. Personaje que. Y no es arrogante porque no tuvo la oportunidad de no serlo. Eso es lo trágico. Porque a personas que viven en un ambiente donde la arrogancia, podríamos decir, es normal, Es parte de su educación. parte de su educación, pero este hombre tuvo todas las instrucciones. Estaba pensando en lo que significa arrogancia, dice, porque. Quizás nos ayude, me dice diccionario, por lo menos dice que es un adjetivo que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. O sea, uno se puede sacarle un perfil a cómo era este rey, ¿no es cierto?, que está haciendo una fiesta, como lo conversamos ayer. Entonces, es como ser, como decir presuntuoso, soberbio, altanero, altivo, bueno, todos estos sinónimos, ¿no es cierto?, de alguna manera encajan con este personaje. Bueno, nosotros conocemos el texto ese que dice que la arrogancia y la soberbia vienen antes de la caída. ¿Y qué preciso es ese texto para aplicarlo a esta situación particular? Claro. Mientras la fiesta estaba en curso, apareció un invitado que no había sido invitado. Sí, a mí me gustaría describir un poco el ambiente en que se Claro. desarrollaba esta fiesta o bacanal, tal vez orgía. El salón tenía alrededor de 52 metros de largo por 17 metros de ancho. Había allí, en el ambiente social, alrededor de 1.000 invitados y mucho vino. Los efectos etílicos se manifiestan en el pedido del rey que le traigan los vasos sagrados de oro y de plata. Cuando la fiesta está en su máximo apogeo, aparece este visitante ya aludido, no invitado, una mano que escribe sobre el encalado de la pared. Interesante porque uno podría preguntarse, ¿de dónde sacan estas cosas si esto pasó hace tantos años? Más de 2 milenios. Ahora, Ah, allí está el trabajo de los arqueólogos, de los exactamente, historiadores. fíjense que han descubierto este salón, que supuestamente por la ubicación y todo, y de ahí sacan las dimensiones. Incluso hasta han descubierto que tenía una especie de afinado en. No era cemento, sino una especie de un afinado muy, muy fino, como de yeso, así en las paredes. Y en esa pared, y el rey estaba sentado en una posición que ellos estiman que estaba sentado, una posición De de privilegio, privilegio, claro. y normalmente cerca de él estaban las lámparas. Cuando hablamos de lámpara, ¿no es cierto? No era solamente una, sino eran varias, una lámpara con varios candelabros. Entonces, era claro para él. Y en esa orgía, ¿no es cierto?, aparece lo que se llama este invitado escribiendo en la pared. Ahora, el texto no nos deja muy claro, porque yo voy a leer el texto que está en Daniel 5:5. Dice, claro, en cierto sentido, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio. Aquí estoy viendo, ¿no es Sí, cierto?, la descripción de lo de la pared, que era esa parte fina. muy prolija, dice, del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. No hay una aclaración, el texto por lo menos, ni en el original nos dice si la mano llegaba hasta dónde, no especifica, Ni de qué tamaño era la mano. pero sí que escribía en la pared. No se sabe tampoco si hizo incrustaciones o solamente pintó, eso no hay detalles para decirlo con sinceridad. De acuerdo al texto, nosotros no Pero podemos decir. el texto era visible para Pero todos. el texto quedó impregnado y todos vieron, y el rey especialmente. Ahora, ¿qué le pasa al rey cuando ve la mano? Ahora, quizá un detallito, ¿eh? Este capítulo 5 con el capítulo 2 van a tener alguna correlación en relación a Efectivamente. lo que él recurre. ¿No es cierto? Y yo creo que ahí uno podría hacer una aplicación que a veces nosotros recurrimos a el ser humano primero Y cuando la impotencia llega, vamos a Dios. Entonces recurrimos a Dios cuando ya no tenemos No otra tenemos el alternativa. recurso o alternativa, y eso es bueno pensarlo. Bueno, pero mire, entonces ya vemos eso, y el versículo 6 dice que le pasó algo al rey. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Muy gráfico eso, ¿eh? Del temor, el terror prácticamente, y tal vez todo ello derivado del problema de conciencia, porque estaba allí el texto y él más o menos podía imaginarse qué es lo que estaría diciendo. Yo no sé cuán misterioso sería el lenguaje en que está expresado este lenguaje, este mensaje, pero me da la impresión de, porque son solamente verbos, Claro. eso averiguaba. Y el primer verbo está repetido, eso como vamos a ver más adelante. Claro. Ahora lo interesante es, mencionó una palabrita que denota que él reaccionó así porque se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Pero a veces no es arrepentimiento en realidad. No, pues es temor por las Por las consecuencias. consecuencias. Parece que me equivoqué, parece que fui muy allá y no sé qué es lo que dice. Por eso esto es interesante, que Dios en algún momento a todos nosotros nos va a traer a juicio, pero el juicio va a consistir en mostrarnos qué oportunidades tuve para la salvación y las desprecié. Yo me imagino quienes estaban allí con él, todos los que asistían a la fiesta, cuando ven que el rey está tiritando, está aterrorizado, ver al rey en ese estado psicológico, no sé, pero un mal augurio tiene que haber surgido en sus mentes, un presentimiento. Yo creo que uno debe meditar en estas cosas porque de alguna manera Dios ha permitido que lleguen a nosotros estos eventos, estos sucesos, Porque este era porque un ambiente de fiesta. de fiesta y lo terrible es una fiesta en que hay alegría despreciando la advertencia que ya tenía él y una advertencia que estaba por cumplirse. Yo no quiero decir que la Biblia lo dice. No quiero ni siquiera que me interpreten como que es así. Pero Daniel no estaba en la fiesta, ¿no es cierto? No, pues Daniel ya se había retirado a sus cuarteles de invierno. Y yo digo, ¿qué estaba haciendo Daniel? Por lo menos 3 veces al día oraba. Eso era un hábito en él. Y yo creo que él estaba orando a Dios, diciéndole, Señor, quizás llegó el momento y el tiempo en que se cumpla la profecía. Porque él había dicho algo, ¿se recuerda? Sí, claro. Tu reino, Nabucodonosor, oro, pero vendrá otro inferior a ti. Todos creían que no, como pasa hoy día quizás. No, el Señor todavía no viene, él es amoroso, cuidado, porque también puede estar a las puertas y nosotros a lo mejor estamos ciegos y no estamos advirtiendo que él ya está pronto a venir. Pero la profecía así lo indicaba. Y así se cumplió exactamente, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Él es Así el Dios es. que nosotros debemos confiar, porque Él es el que nos da nuestro sustento y nos puede librar aún de la escritura más perversa que pueda aparecer, diciéndolo así de alguna El manera, grafiti más más horrible. horrible. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de nuestros amables auditores.